ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy, a través de los diversos medios por los cuales salimos al aire. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nos situamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Interesante poder llegar a ustedes una vez más. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de los diversos medios de comunicación. Damos la bienvenida a toda América que nos escucha, en Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, el Perú, también en Centroamérica, KBOH desde el sur de California y también las demás emisoras, Miami, Florida, 1590 y la cadena Aleluya de Radio aquí en la ciudad de Houston y el estado de Texas. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Queremos recordarles a ustedes que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y queremos invitarles a nuestros servicios diarios, cada día, no diario, el fin de semana, ahora sí, el fin de, eso se llama un lapsus culami. Queremos invitarle el fin de semana a nuestro servicio los días viernes, sábados y domingo, viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el día de hoy. Y en el día de hoy tenemos un programa especial de línea abierta. Siempre tomamos un día para darle oportunidad a la gente que nos llame, un montón de gente se queda fuera del aire. Hemos estado hablando y miramos. En esta semana estuvimos viendo algunos aspectos de lo que era la destrucción de la tierra y cómo se perfila todas las cosas para el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo sé que hay muchas preguntas que ustedes tienen. Ahora, cuando me llame, por favor, quiero advertirle, aprovechemos el tiempo. Esa preguntita de Caín y Abel, ¿y quién fue la mujer de Abel? La mujer de Caín, perdón. ¿Cuál fue la mujer de Caín? ¿De dónde sacó a Caín su mujer? Ya cámbienme esa pregunta. Pero ya hemos contestado eso un montón de veces y siempre sale la misma pregunta. Así que, si usted viene con esa pregunta, no la vamos a honrar, esa pregunta. Preguntas que sean para altercar y también preguntas para difamar de alguien, no la vamos a aceptar tampoco, recuerde usted. Y también, cuando usted llame, sea específico, vaya al punto. Y cuando yo le diga está en el aire, recuerde que está en el aire. No quiere escucharse usted por la televisión. Si así lo hace, no vamos a poder atenderle. Así que por la bocina, cuando le diga está en el aire, está en el aire. Y con esta advertencia ya tenemos gente, las líneas están llenas ya. Vamos a comenzar entonces a contestar las primeras llamadas en el día de hoy. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. A ver, ¿cuál era la línea? 713-991-5760. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire. A ver por aquí. Ahora sí. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Sí, hermano, le quería hacer una pregunta. Adelante. Donde dice, en Génesis 26, dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Uh-huh. No quiere escucharse por la televisión porque no vamos a poder hablar, así que... Ok, perdón. Bueno. Dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Cuál es la pregunta? Conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Bueno, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza no significa que el hombre tiene la forma de Dios o que el hombre es espíritu como Dios es espíritu. Lo que está diciendo que los atributos, ciertos atributos que Dios tiene, inteligencia, conciencia, sentimiento, capacidad de decisión y personalidad, como Dios la tiene, Dios se la transfirió también al hombre. Eso es lo que significa. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Le oigo. Tengo una pregunta. Ajá. Bueno, no es tan importante. ¿Por qué viene el estornudar? ¿Para qué sirve el cuerpo? ¿Qué ayuda? Le escucho por rato. Bueno, es importante esa pregunta. ¿Por qué la gente estornuda? Bueno, son reflejos que se dan. Igual que la tos, son reflejos con los cuales el cuerpo trata de expulsar cuerpos que pueden, o cuerpos extraños, que pueden afectar la respiración de las personas. La persona tiene, por ejemplo, mucosidades que le obstruye la vía respiratoria. Esto desencadena prácticamente esta reacción, que es una reacción explosiva, tratando de limpiar las vías respiratorias para que la persona no se asfixie. Entonces, es una forma natural que Dios nos ha dado, lo mismo que la tos, el reflejo de la tos y otros reflejos que nosotros tenemos. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo quería preguntarle porque vino mi hijo de la escuela y le explicaron que estaban como tratando de sacar agua a la luna, entonces... ¿Usted qué es lo que sabe? Porque, ¿qué es lo que sabe de eso? ¿Le podrían hacer daño a la luna o no? No, hermana, la luna es un satélite de la Tierra que es grandísimo. Sí, le bombardearon la luna, le metieron un misil, un cohete a la luna, tratando de levantar en uno de los polos de la luna, levantar ciertos elementos que creen que está congelado y que pueda contener agua. Eso lo hicieron con la idea de quizás en viajes futuros o tiempo futuro poder establecer alguna forma de alguna base donde seres humanos puedan estar mucho tiempo en la luna haciendo ciertos trabajos o usar la luna como base para futuros viajes espaciales. Pero no la van a destruir por eso. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Dios le bendiga. Y por ahí no había nadie. Vamos a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Mire, una pregunta. Ajá. Creo que es Mateo donde dice que estarán dos hombres en el campo. El uno será tomado. Y el otro será dejado. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, que el día que Jesucristo venga, habrán personas que van a estar trabajando, uno será creyente y el otro no será creyente. El creyente se va y el otro se queda. También dice, dos estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el campo se trabaja de día, en la venida del Señor cuando ocurra, parte de la tierra será de día y parte de la tierra será de noche, como ocurre. Y eso significa que porque estén juntos, hay un refrán que dice juntos pero no revueltos. Entonces, el que esté junto no significa que el creyente se vaya y el otro se queda. Eso es lo que eso implica. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, hermano Erwin. Disculpe, ¿en qué consiste la doctrina de los Nicolaitas? La palabra Nicolaitas viene de Nico y Laitos. Se habla y se ha descrito que esta palabra lo que significa es la separación entre la iglesia, entre el clero, que la clase, que era la clase, la clase sacerdotal, y los laicos, es decir, los comunes dentro de la fe. Cuando vino esa separación, se ha interpretado que esto es lo que esto significa. Porque leí que Dios aborrece. Claro, Dios aborrece esa separación de clasismo dentro de la iglesia. Y eso ha traído doctrinas erróneas y equivocadas. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Mire, tenía una pregunta. ¿Qué significa Siloé? ¿Qué significa Siloé? Bueno, Siloé. Tengo entendido que era un pozo. Ok. Dios me le bendiga. No. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacer una pregunta. Hay un versículo que dice... No he venido para abrogar la ley, sino afirmarla. ¿Se podría explicar? Bueno, ahí lo que Jesús está significando. Cuando Jesucristo, hermano, vino a la tierra, la ley de Moisés estaba vigente. Jesús no podía vivir fuera de la ley. Al contrario, Jesús obedeció y caminó bajo la ley. Entonces, por eso si usted nota, cuando Jesús fue bautizado, le dijo a Juan, que no lo quería bautizar, le dijo, mira, haz lo que tú sabes que tiene que hacer para que cumplamos con toda justicia. Muchas personas han malinterpretado esto diciendo, mira, Jesús quiere que vivamos bajo la ley, porque la Biblia dice esto. La ley estuvo vigente hasta que Cristo murió y resucitó. Resucitado Cristo, la ley ya pasó. Nosotros en Cristo Jesús, y en estando en Cristo que guardó por nosotros la ley, a nosotros estar en Él, nosotros toda la justificación de la ley la tenemos por estar en Cristo. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, amén, hermano. Adelante. Le oigo. ¿Le oigo? Sí, poquito le oigo. Le oigo a las 3. Si no me habla, se va. Bye. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendecido, pastor. Adelante. Tenía una pregunta. Hablé con un hermano que al estar hablando con él, él completamente me cayó y dijo, yo soy ateo. ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de religión es esa, pastor? Bueno, el ateísmo no es ninguna religión. La palabra ateo es una palabra griega que significa sin Dios. Zeus es Dios en griego y A significa sin Dios. En otra palabra, es una persona que no tiene a Dios, que no reconoce que hay un Dios. Okay. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo. Hello. A la 1, a las 2 y a las 3. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, y una pregunta. Y las ¿aló? Le estoy escuchando, adelante. Las personas que se identifican como laicos en las iglesias, ¿entonces eso es malo? Bueno, hermana, no vamos a ir a un extremo. Cuando a alguien le llaman laico, a mí no me gusta llamarle laico a los hermanos, por la razón que yo acabo de explicar. Pero cuando se le llama laico a una persona, se le está diciendo que no es una persona, que no es un ministro ordenado. En ese sentido, yo no voy a decir que es malo decirle laico a una persona. Pero el asunto fue que hubo un tiempo, y vemos nosotros que desde entonces, en el romanismo y otras religiones, hubo una separación de clases, donde había en la clase del cleros, la clase clerical, y la clase del pueblo. Entonces, como si el clero estuviera más cerca de Dios, o fueran intercesores delante de Dios. En otras palabras, se elevó el clero a un nivel que Dios no pretendía que se elevara. Ese fue el problema. En aquellos tiempos estaba la clase de los reyes, de los gobernantes, de los príncipes, la clase de los soldados, es decir, del ejército, eran clases sociales, la clase clerical o sacerdotal, y luego la clase plebeya, el resto del pueblo. Y esa división social parece, de esa manera, parece que a Dios no le gusta. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, mi hermano. Mi pregunta es de un cristiano que tiene a su esposa y su esposa no quiere estar con él íntimamente. ¿Cómo puede llevar la lucha, hermano? Bueno, lo que hay que es darle consejería a esa pareja. Su pastor tiene allí que reunirlos y a la señora enseñarle la Biblia. Si ella es cristiana, en verdad, Corintios capítulo 7 demanda que ella no se niegue a su marido y que el marido no se niegue a la mujer. Entonces, si es su esposa, que es cristiana y teme a Dios, quiere obedecer a Dios, tiene que cumplir con esa parte, porque es parte del matrimonio. Ok, gracias, hermano. Dios les bendiga. Ok, Dios les bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Le oigo. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. Quería hacerle una pregunta acerca de cuando dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Qué quiere saber? ¿Es a nivel bíblico o a nivel general? ¿Las cosas seculares? Bueno, las cosas seculares no son las cosas que le van a salvar a usted. Obviamente se está refiriendo al conocimiento de Dios. Note que en el libro de Efesios, Pablo dice que Dios ha establecido ministros para que nosotros crezcamos y crezcamos a la altura, a la longanimidad, a la anchura y a la perfección, para llegar al conocimiento de Cristo como varón perfecto. El Señor quiere que nosotros conozcamos más de Él. Y a eso se está refiriendo. Okay. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Estoy Adelante. Llamando. Ahorita tengo una pregunta acerca de Saúl. Cuando él murió, si él fue... Yo creo que Saúl no se arrepintió. Yo creo que Saúl se condenó. Yo tengo esa impresión. Terminó sus últimos días consultando una bruja, y luego vemos nosotros que él mismo testifica y dijo que Jehová lo había abandonado, y Dios mismo había dicho que lo había abandonado, y no hay una forma que nos demuestre que él se haya reconciliado con Dios. Entonces él no fue al cielo. Sí, yo creo que Saúl se condenó. ¿Okay? Se condenó. ¿Okay? Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes. Amén, hermano. Adelante. Sí. Le oigo, si no me hablo no puedo hablar con usted. Adelante. Amén. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Una pregunta, ¿unción con derramamiento es igual o es diferente? No le entendí. La radio. No le entendí. ¿Qué fue lo que me preguntó? ¿Unción y derramamiento del Espíritu es igual o no es igual? Bueno, hermanos, son muchas veces se confunden, hay confusión de términos. Son dos cosas diferentes, pero yo entiendo lo que usted quiere decir. El Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, y el Espíritu Santo no se anda derramando en el día de hoy, porque ya el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Y unción, la palabra unción, lo que nos explica, o lo que nosotros entendemos por ella, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida con capacidad, que nos da la capacidad a nosotros para nosotros realizar todos los pormenores que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo hacemos por la unción, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero son sencillamente términos. Okay. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, sí, yo quería hablar con el pastor para hacer una pregunta. Está en el aire ya, así que hábleme. Ok, mire, mi pregunta es, cuando el pueblo de Egipto fue sacado de las manos de los egipcios. A ver, Egipto no fue sacado de los egipcios. No, el pueblo de Dios fue sacado de las manos de los egipcios. Ahora sí, adelante. Ándale, exacto. Quería saber yo, ¿cómo se llama el pueblo a hoy? ¿Cuál? La Babilonia, o ¿cómo cuál, se llama? ¿Cuál pueblo, hermano? La Babilonia. No. ¿Cuál pueblo quiere saber? Porque yo leo en los tiempos bíblicos. El asunto es que usted me está confundiendo los plátanos con los frijoles. Ay. Israel fue sacado de Egipto. Exacto. Ok, Egipto ahí está todavía. ¿Se entiende? Al sur de Israel. Babilonia estaba al norte de Israel y eso ocurrió añade después que fue establecido el pueblo de Israel. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo se llama ahora esa Babilonia? ¿Es la Irak? Ahorita donde estaba Babilonia es Irak. ¿Y Nineveh, el pueblo de Nineveh? ¿El pueblo de qué? Nineveh. No sé de qué me está hablando. Ah, es un pueblito. Es que yo estuve en Irak. Me platicaban a mí que Irak era la Babilonia. Sí, Irak es Babilonia, exactamente. Irak es Babilonia. Cuando hicieron el becerro de oro, creo. Irak es Babilonia, pero eso no tiene nada que ver con Egipto. No, y Nineveh creo que es otro pueblo que está para arriba, donde era el... Bueno, Nineveh, usted se está refiriendo a Nineveh. La tierra donde era el legislador, no, ese que... Usted se está refiriendo a Nineveh, o quizás se está refiriendo a Nimrod. Entonces usted tiene una sopa geográfica en la cabeza, hermano, que me está metiendo una era junto con otra era. Oh. Ok, yo creo que necesita... Yo supe de pueblos cuando... Yo creo que necesita un poquito de geografía bíblica. Geografía, exacto. Y de clase bíblica. ¿Por qué no se acerca a la iglesia? Bendito sea Dios, hermano, le estoy probando, haciéndole el esfuerzo. Ah, okay. Pero mi trabajo a veces me... ¿Usted es soldado? No, yo fui a trabajar allá. Ah, usted fue contratista. Sí, fui contratado para trabajar allá con... Halliburton. Halliburton, sí, exactamente. Con JBR. Exactamente. Bueno, pues, qué bueno sería que se acercara a la iglesia. Mire, si usted viniera por aquí, por la iglesia, le enseñamos bastante de estas cositas. Ah, estuve por allá, hermano, lo conocí, ahí subí a su templo, gracias a Dios. Fui acá en un pueblo lejitos de ahí. Bueno, pues qué bueno, mi hermano, ok, siga viniendo, oye, dése la vuelta, y esto seguro que aprenderá muchas cosas, ok. Ahí le encargo en sus oraciones. Bueno, Dios mío. Familia y mi problema, estoy todavía con la aseguranza ahí peleando. Ok, Dios me lo bendiga muchísimo, hermano. Gracias, hermano. Dios me lo guarde mucho. Una llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Pastor, hace como 2 meses yo me comí unas frutas, durazno, peaches. Ajá. La cuestión fue, pastor, que las semillas me salieron explotadas. ¿Tiene que ver eso con el degeneramiento de la tierra? No. Le voy a explicar. Oye, qué buena pregunta. Escucho por la radio. Dios le bendiga. Qué buena pregunta se echó usted. Mire lo que pasa. Las compañías... tratan genéticamente, hay ingenieros genéticos, oiga esto, que alteran el DNA, el ácido desoxirribonucleico de las plantas, y hay una orden genética que es puesta en la planta de durazno para que después que eche los duraznos, la semilla se explote para que nadie pueda sembrarla y cosechar los mismos duraznos. Esos son duraznos genéticamente alterado, que son estériles, por eso lo hacen. Y si usted te nota, usted compra muchísimas frutas, siembra la semilla y no le nacen, sencillamente por eso, porque hay una orden genética dado para que eso no ocurra, y la compañía puede sacar su billete. Esa es la razón detrás de esto. Ok, a ver, vámonos con una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, que lo bendiga, hermano. Adelante. La pregunta que tengo es, ¿la enfermedad es un espíritu? No, la enfermedad no es un espíritu, la enfermedad es un estado. Es un estado. Porque he escuchado que a veces... Ahora, puede haber espíritus que alteren nuestro estado de salud. Lo que le quiero decir es, puede haber demonios o espíritus que alteren nuestro estado de salud. Para el que yo me enferme, no es que es un demonio. Puede haber un demonio que altere mi estado de salud o que me haga o le haga a usted desobedecer en ciertos aspectos, y ese demonio puede ocasionar que usted se enferme, pero no significa que la enfermedad sea en sí misma un demonio. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho y está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Jesús le dice a los discípulos que de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan, pero el menor en el cielo es mayor que Juan. Quiero saber qué significa ese. Bueno, lo que está diciendo es que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Jesús estaba honrando el ministerio de Juan, diciendo, Juan fue un tremendo ministro y no hay otro como él, es lo que está diciendo. Pero en el reino de los cielos, en otras palabras, el Señor no hace acepción de persona, y a eso se está refiriendo. Cualquier persona humilde creyente que crea en el Señor tiene, por en cuanto a la salvación, el mismo trato que Juan. Aunque el día de los premios, dependiendo del trabajo que cada quien haya hecho, será premiado conforme la obra que haya hecho, obviamente. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le escucho. Sí, hermano, gracias. Oiga, lo que pasa es que yo vi el programa de usted de la depresión. Ayer o antes, no recuerdo. Y por decir, si tu esposo está así y a veces batalla con ese problema, uno como esposa, o aparte de su oración... Si su esposo está deprimido, yo creo que necesita ayuda médica. Hay que ver cuál es la causa de la depresión. La depresión puede venir por una causa médica o puede venir por una causa espiritual. Espiritual, cuando la gente tiene culpa por cosas que ha hecho, se deprime. Y una causa médica, a veces hay situaciones hereditarias donde la gente, por herencia, hay ciertos niveles bioquímicos en el cerebro que se da y la persona se deprime. En ese caso, se requiere tratamiento antidepresivo. Bueno, está tomando, ¿verdad? Y gracias a Dios, el doctor... De... Bueno, además de tomar medicina antidepresiva, necesita también terapia. Ya sea que su pastor, de alguna manera, hable con él y reafirme algunas cosas a nivel espiritual o a otro nivel, pero es necesario. Gracias, pastor, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Sí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pregunta, en San Juan, capítulo 8, habla de la mujer adúltera, donde Jesús estaba inclinado en tierra y escribía. ¿Es la misma que a Jesús le roció el perfume caro? No, la Biblia no dice que es la misma. Y decir que era la misma esta y la otra sería especular. No, la Biblia no dice. Y yo no creo que sea la misma. Ok, gracias, muy amable. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Le oigo, adelante. Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, mire, en el Antiguo Testamento cuando Satanás incitó a David para que hiciera un censo y murieron inocentes, ¿toda la culpa es del diablo? Mire, la culpa es de David y David fue condenado, pero también recuerde que también Dios quiso condenar o castigar a Israel. Okay. En otras palabras, había una situación de Israel y Dios le permitió al diablo, pero permitiéndole al diablo, David desobedeció y permitiendo la desobediencia de David, Israel fue castigado. Okay. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Le oigo. A la una, a las dos y a las tres, pan, chocolate y café, y usted se fue. Una llamada por aquí, no había nadie. Buenas tardes, adelante. ¿Eh? Le oigo. Hermano, quería preguntarle, ¿el G12 es malo, hermano pastor? Es una falsa, lo que está detrás del G12 es una falsa doctrina. Y la gente debe de apartarse de eso. Y los pastores que andan en eso, que tengan cuidado también. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, pastor, mi pregunta es... Le estoy escuchando. Ok, mi pregunta es, pastor... Antes tenía esa como que algo me controlaba. ¿Qué puede hacer eso? A ver, ¿cómo que? Si no es específico, ¿cómo puedo yo saber? Algo le controlaba, no sé de qué me está hablando. Por decir, estoy trabajando y de repente se viene algo a mi mente y eso me controla. Al contrario, usted tiene que controlar las cosas que vienen a su mente, no las cosas que vienen a su mente controlarlo a usted. No, mucha gente me dice que son espíritus que lo controlan a uno. No sé qué puede hacer, hermano. Habría que sentarse con usted y hablar con usted a ver qué es lo que le está pasando. Así que no puedo ayudarlo en eso. Bueno, gracias. Habría que hablar con usted y a ver qué es lo que está pasando realmente. Una llamada por aquí. Buenas tardes, le oigo. Amén, hermano. Adelante. ¿Le oigo? Sí. ¿Le estoy escuchando? Una pregunta. Bye bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿usted cree que cuando hay gente que lo trata mal a uno y uno dice, ay, ahí viene este que me cae mal, eso es hacer acepción de personas, de personas, y es... Bueno, usted, es que a usted no le puede caer mal a nadie. Nadie puede caerle mal a usted. Obviamente, si a usted le dan cuatro pedradas cada vez que la miran, usted va a tratar de evitar a esa persona porque no quiere que sufrir en mano de ella, pero ahí es donde está el espíritu perdonador. Oh. ¿Entiende? No podemos tener sentimientos ni raíces de amargura contra nadie porque nos contaminamos nosotros mismos. Sí. Ok. Está bien, gracias, pastor. Dios le bendiga. Le estoy diciendo a las personas que me están llamando, oigan bien, cuando yo le digo está en el aire, yo no puedo ponerme a esperar que usted se dé cuenta escuchando la televisión o la radio que esté en el aire, porque se nos van como 30 segundos y no podemos. Cuando usted oiga por la bocina del teléfono que yo le diga está en el aire, si no habla, entonces yo tengo que dar lugar a otra persona. ¿Ok? Es la regla de este programa. Y le digo para que no crean que somos groseros, ni es la forma de hacer este programa. Así que cuando yo le diga está en el aire, crea que está en el aire. Está en el aire. Adelante. Varón, ¿por qué en Daniel 1:3 dice que habían cuatro muchachos en quienes no hubo tacha alguna, ¿verdad? Uh-huh. Y que fueron los cuatro jóvenes, pero aquí... En el horno de fuego solamente habían tres. Pero, varón, aquí donde dice que los tiraron... En el horno de fuego solamente echaron tres porque Daniel no estaba ahí. Daniel era gobernador de la provincia de Babilonia y Daniel no estaba ahí. ¡Aleluya! Gracias. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Le oigo. Adelante. Sí, solo quería hacer una pregunta. ¿Por qué las personas piensan que en el 2012 se acaba el mundo? Porque ahora leyeron unos escritos de los mayas, y los mayas dicen que en el 2012 se va a acabar la Tierra, y la gente que no le crea la Biblia, que el día y la hora nadie lo sabe, prefiere creerle a los mayas que creer a la palabra del Señor. Así que no crea en las fechas, porque todo el que ha puesto fecha se ha equivocado. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Quisiera preguntarle, ¿a los cuántos días de que una persona da luz puede empezar, por ejemplo, a tomar la Santa Cena? La Santa Cena, desde el segundo que da luz, si puede... En el Nuevo Testamento no hay prohibición, no existe contaminación para la mujer porque tenga derramamiento de sangre o haya tenido un hijo. Eso es en la ley, eso ya no existe en el día de hoy. Sí, es en el antiguo, ¿verdad? Claro que sí, eso ya no existe en el día de hoy. Sí, es que, si así fuera, hermanos míos, entonces los hermanos varones y los pastores, después de estar con su mujer, no pudieran subirse a predicar al púlpito. Ajá, porque lo mismo que se le aplicaba a la mujer, se le aplicaba al hombre, se derramaba, usted sabe. Okay, Dios me la bendiga. Así que es muy fácil condenar a la mujer en el día de hoy, los hombres, tan campantes como Juancito el Caminador. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, una pregunta. Dios le bendiga. Las iglesias que practican la abominación de Deuteronomio 22:5. Yo no sé cuál es la abominación de Deuteronomio 28:5. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Dice la Biblia que antes que Cristo venga va a ser derramada la lluvia tardía. ¿En qué forma se va a derramar? ¿Le escucho por la televisión? Bueno, yo no sé de qué usted me está hablando realmente. Sí, dice que va a ser derramada la lluvia. Ya escuché eso. Pero el asunto es que usted me está, como el que pisca al gordón, sacando un versículo fuera del contexto. Habría que ver todo el contexto de qué estamos hablando. Porque si de la lluvia Dios me la bendiga, bye bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, solo quería saber a qué se debe que muchos niños nacen con síndrome de Down. El síndrome de Down es en el cromosoma número 12. Usted sabe que el ser humano tiene 46 cromosomas, y en el cromosoma número 12 de esos 46 hay un gen. Se dividen los cromosomas en genes y genoma. Hay un gen que entra allí en el cromosoma número 12 y es lo que produce el síndrome de Down. Eso viene generalmente cuando hay mujeres añosas, mujeres después de los 35 años, 40 años, que tienen hijos. El óvulo o los óvulos de la mujer en el ovario no es como los espermas de los hombres. El hombre produce esperma constantemente. La mujer no. La mujer, el óvulo, los óvulos de sus ovarios, lo produce cuando se está formando en el vientre de su madre. Y esos óvulos se quedan en lo que se llama meiosis suspendida por todos los años que la mujer vive. Y uno, una vez por mes, madura un óvulo de este. Esos óvulos ya después de los 35, 38 años ya han envejecido por tantos años que tiene. Y cuando se fecunda, muchas veces ocurre de que en el cromosoma número 12 ocurre este fallo, y ahí donde viene el mongolismo o el síndrome de Down. Es lo que ocurre. A medida, después de los 35 años, cada año que pasa, hay un gran porcentaje de posibilidad que la mujer tiene para que su hijo tenga síndrome de Down. Después de los 40 años, casi 42, casi es un 50%. ¿Ok? Esa es la razón. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Necesito hacer una pregunta al pastor. Está en el aire, le escucho. Adelante. Bueno. Hermano. Le estoy escuchando. Mi pregunta es, yo estoy experimentando algo en el Señor, que puedo ver el pasado y el presente de la persona, y a veces siento miedo. Tenga cuidado que no sea hechicería escondida por ahí, porque hay que tener cuidado. ¿Alguna vez usted tiró cartas o anduvo en eso? No, hermano. Tenga cuidado con esto. Yo no dudo que haya dones de Dios y dones del Espíritu, pero los dones operacionales del Espíritu de Dios tienen un porqué y un propósito. Dios no nos va a dar dones a nosotros para que nosotros andemos conociendo el presente, el pasado y el futuro de la gente. Así, sin ningún propósito. Así que no le voy a decir que no es de Dios o que sea de Dios, no sé. Sí, porque yo tengo miedo, hermano. Pero predico la palabra, pero me da miedo. Bueno, y la otra cosa es, las cosas que son de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que acérquese con su pastor, ore a Dios, a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Solo quería hacerle una consulta. Acabo de escuchar su programa y usted estaba hablando sobre el G12. ¿Dónde podría encontrar argumentos para hablar con mi pastor? No puedo ayudarlo en eso, hermano. ¿Ok? No puedo ayudarlo en eso. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mire, es una pregunta. Yo tengo 50 años, soy diabético y ya no produzco líquido para producir hijos. No sé si hay algún medicamento. Lo que pasa es, le voy a decir. Cuando la persona es diabética y la diabetes avanza, ocurre lo que sucede. Oigo bien. Ok, escúcheme por la radio, ¿ok? Sí, por el... Ok, por el radio, escúcheme. Cuando la persona es diabética y la diabetes va avanzando, en un estado avanzado, ocurre lo que se llama eyaculación retrógrada. Así se llama en medicina. En otras palabras, en vez de haber lo que usted habló, expulsión hacia afuera, hay expulsión, pero hacia adentro, hacia la vejiga. Y es un problema que tienen muchas veces las personas que tienen diabetes avanzada. Es una de las características por daños a nivel del sistema nervioso central. Su médico que le controla la diabetes puede ayudarle en ese aspecto. Este es un caso que produce esterilidad y hace que los hombres diabéticos se hagan estériles por lo que se llama eyaculación retrógrada. Así se llama esto en medicina. Y no es que no produce, sino que en vez de expulsarlo hacia afuera, eso va para adentro y va a la vejiga y se mezcla con los orines. Esa es la situación. Y su médico puede ayudarle. A veces eso es irreversible. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Tengo una niña de 10 años y casi todos los días le duele el estómago como a las 9 de la noche, a la misma hora. ¿Qué podrá hacer, hermano? No sé, tiene que checarla con su pediatra, porque no sé, dolor de estómago puede ser muchas cosas. Okay, gracias. Dios le bendiga, no sé, habría que hacer el estudio y hay que checarla. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta referente a las 12 tribus de Israel. ¿Son directamente del país de Israel o son los que están alrededor de Israel? No, no alrededor de Israel, son los judíos. Las 12 tribus de Israel eran los 12 hijos de Jacob. Y las 12 tribus de Israel son los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob. En el día de hoy Israel no se divide en las 12 tribus geográficamente como ocurría en los tiempos bíblicos. Pero los judíos en el día de hoy, cada judío, si usted le pregunta a un judío de qué tribu eres, él le va a decir. Porque los judíos son muy meticulosos en su genealogía. Cada judío sabe de dónde desciende y cuál es el tronco de dónde desciende y de qué tribu viene. Oh, bueno, o sea que de ahí vienen van a ir los 155,000 que van a repartir la palabra. ¿Sí? 144,000, sí, señor. Oh, sí, es los que van a extender la palabra de... Sí, son 12,000 judíos de cada tribu. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, podría hacer una pregunta. Le oigo, adelante. Quería hacer, mire, he oído muchas veces... Le estoy escuchando, si no me habla no podemos hablar. He oído muchas veces de que hay una iglesia, ¿verdad?, que está prohibida. No quiero hablar de una iglesia específica, ¿ok? Si me estás llamando para tirarle a una iglesia, no lo voy a permitir. Ah, bueno, gracias. Dios le bendiga. Eso no se permite en este programa. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es que si la salvación se pierde. La Biblia dice en Hebreos 10, capítulo 38, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, si se echa para atrás, no agradará mi alma. Y luego dice, más nosotros no somos... de los que retroceden, de los que echan para atrás, para perdición. Si usted echa para atrás, para perdición, se pierde. De ahí donde viene la palabra apostasía. La palabra apostasía viene del griego apostasi, que significa apo, pararse, estasi, estacionarse y echarse a un lado de la directriz que Dios le ha dado. Fueron apóstatas. Himeneo, Fileto, Alejandro, el Calderero, Judas Iscariote, toda esa gente se perdieron. Así que yo creo que esto le contesta bien claro. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Disculpe, ¿qué significa benignidad, hermano? La palabra benigno, nos habla de alguien que procura el bien. Dios es el bien absoluto. Algo es bueno cuando Dios lo declara. Entonces yo soy benigno cuando yo sigo las directrices del Dios bondadoso, que absolutamente todo lo que representa es el bien. Entonces cuando sigo a Dios de esta manera, sus directrices, yo soy benigno. Algo es bueno, no porque yo lo crea o la gente lo crea, sino porque Dios lo haya dicho. Ok, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, yo quisiera saber si esa fruta como la uva, la sandía y otras, la naranja, ya vienen sin semilla. Y alguien me dijo que es que le ponen mucha química para eliminar la semilla. No, fue lo que dije hace ahorita. Estas frutas que vienen sin semillas son frutas que son genéticamente alteradas. Oh. En otras palabras, los científicos conocen la estructura genética. ¿Qué es la genética? El núcleo de las células está compuesto por lo que se llama el DNA, ácido desoxirribonucleico. Estos científicos saben cuáles son los genes que hacen que se produzca la semilla. Y entonces ellos alteran ese gen específicamente sin alterar el proceso de la fruta. La fruta nace, pero nace, la mata ahí está, produce, pero produce frutas sin semilla, para que la gente no pueda agarrar la semilla y sembrarla, después que ellos han invertido millones de dólares para producir eso. Pero es igual de nutritiva. Claro, es igual de nutritiva, nada más que usted no puede sembrarla. Okay. Qué amable. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Buenas tardes, Dios lo bendiga, hermano. Disculpe, cuando dicen que el pecado vino por la ley, ¿se refiere a que la ley misma pucha? No. Si usted estudia, por ejemplo, Romanos capítulo 7, dice, Pablo dice, la ley es buena. Dios no, en Dios no hay oscuridad, en Dios no hay tiniebla y Dios no produce nada malo. Dice, la ley es buena, la ley es justicia. Ahora Pablo dice, pero lo que vino, lo que era bueno, para mí vino a ser malo. ¿Por qué razón? Pablo dice, cuando yo no conocía la ley, yo vivía sin ley. Pero conociendo el mandamiento, yo, dice Pablo, que soy débil. El hombre por su debilidad y su rebeldía no puede subir a la altura de la ley. Yo le dije que la ley son 613 ordenanzas, estatutos y mandamientos. La ley nada más no son los 10 mandamientos, son 613 ordenanzas, estatutos y mandamientos. Y en un día alguna de esas usted va a tirar contra el piso. Y si tira una sola, se le hace culpable de todo. Entonces la ley es buena, pero yo soy pecador, débil, vendido al pecado. Entonces la misma ley, Dios, que sabe que el hombre no puede cumplir la ley, en la misma ley estipuló la gracia, y es la ley la que nos señala a Cristo. Gálatas, Pablo dice que la ley es el ayo. La palabra ayo viene del griego paidagogo, que significa pedagogo. La ley entonces es la maestra, es la tutora que nos mete a nosotros en la mano de Cristo, diciendo, mira, yo no puedo resolver tu problema, pero aquí está el que te lo puede resolver. Y nos lleva a la persona de Jesucristo. Entonces la ley es buena, pero el hombre por su pecado, por su carne y por su debilidad, no puede guardarla. ¿Cómo dice? Dice que uno ya no vive por ley, sino por gracia. Claro, la ley fue abolida por eso. ¿Ok? Ok. Gracias. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a ver quién más tenemos por aquí. A ver. ¿Qué hice yo? Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. Una persona que se convierte con uno a... ¿Que se convierte con quién? Sí, con uno da lo del evangelio, ¿verdad? La persona se convierte. ¿Hasta qué punto tiene uno responsabilidad con esa persona de explicarle? Yo tengo responsabilidad con el que se convierte. De alguna manera ser de influencia, discipularlo, pero llega un momento donde ya la persona, es lo mismo que el niño pequeño. Usted engendra un hijo y usted tiene cierta responsabilidad hasta cierta edad. Llega un momento que cuando ya llega a cierto punto, you let it go. Hay personas que son de alto consumo. Hay gente, hermano, que lo agarran a usted y usted solamente no puede hacer más nada porque solamente se debe a ellos y nada más. Y eso está mal. En otras palabras, usted le continúa y le lleva y le ayuda y le asesora hasta que llegue a cierto punto. Y ya luego esa persona tiene que comenzar a caminar por sí mismo. Ok, en Hebreos capítulo 5 dice, hablando de ciertos cristianos, vosotros ya debiendo ser maestro, dice, necesita que se le vuelva a enseñar los mismos rudimentos. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, yo no puedo decir hasta tantos meses o tantos años. Hasta el punto donde la persona ya madure. Es por eso que es importante una persona se convierte con usted, entregarlo a la iglesia, al discipulado de la iglesia, para que lo disipule, o usted mismo discipularlo. Pero llega un momento donde, si ya la persona no quiere seguir hacia adelante, bueno, usted no puede obligarlo tampoco. ¿Ok? Sí, pastor, gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta. Diga usted. Llevo 10 meses intentando quedar embarazada y no he podido. Bueno, 10 meses intentando quedar embarazada. Acuérdese que el embarazo ocurre cuando hay ovulación. La ovulación en la mujer ocurre aproximadamente 2 semanas. Son 14 días antes de la menstruación que ocurre la ovulación. En otras palabras, cuando en el día 12, 13, 14, 15, por ahí de su periodo, es el periodo donde usted activamente tiene que activarse sexualmente si quiere quedar embarazada. Porque si se activa otros días, no hay óvulo para fecundar. Entonces son cerca más o menos 2 semanas antes de la menstruación. En esos días debe de activarse. No, pero el problema es... Número dos, hay que ver si usted está ovulando. Número dos, si está ovulando y no hay embarazo, hay que ver entonces si su esposo produce la cantidad suficiente de espermatozoides. Ese es el problema. Si el esposo no produce suficiente espermatozoides, que son cerca de 4 millones de espermatozoides, entonces hay que checar si hay suficiente testosterona en él. Si no hay suficiente testosterona, hay hombres que tienen lo que se llama hipogonadismo. Entonces hay que inyectarle testosterona, y su médico urólogo hace eso, para aumentar la producción espermática. Otras veces hay mujeres que su pH, su nivel de acidez, mata los espermatozoides. Otras veces la posición de la matriz en algunas mujeres no permite la fecundación. Su ginecólogo tiene que trabajar en eso. En fin, hay diferentes cosas. Pero si ya se descubrió que su problema es su marido, que no tiene suficiente producción espermática, quizás no tiene suficiente producción de testosterona, y esa hormona hay que inyectarla para estimular la producción espermática. Y su médico urólogo es la persona encargada de hacer eso. Ok, gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Así es, hermano, tengo una pregunta. Antes de que naciera el Señor Jesús, él se alimentaba por el cordón umbilical de María. Claro, como todo. Él era igual que todos nosotros, dice la Biblia. ¿Cuál es la pregunta? No se contaminó por haberse pasado eso con el hombre. No, porque acuérdese que la sangre de María nunca pasó a la sangre de Jesús. Si usted estudia embriología, como yo he estudiado embriología como médico, hay lo que se llama en la placenta la membrana hematoplacentaria. Es como un papelito de celofán que está pegado a la matriz donde está la placenta. La sangre del niño llega hasta la placenta de este lado de la membrana y la sangre de la mamá llega a la placenta del otro lado de la membrana. Y por esa membrana se intercambian los gases, la comida, pero nunca la sangre. Jesús produjo su propia sangre. Ok, hermano, gracias. Como usted y cualquiera no tiene la sangre de su mamá. Ahora me dirá usted, Winnie, ¿por qué tengo el tipo de sangre de mi papá? Porque hay una información genética. ¿Por qué tengo el tipo de sangre de mi mamá? Porque hay una información genética. Pero en el proceso, la sangre de su mamá no era la sangre suya. Claro y entendido. Una llamada por aquí. Última llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo llevo como 4 meses usando el método de control en Planan. Uh-huh. Y llevo como casi 2 meses sangrando todos los días. Hay ocasiones donde hay ciertos métodos anticonceptivos que producen cierto descontrol. Allí tiene que, cuanto antes, visitar a su ginecólogo o cambiar el método. Uh-huh. o ver qué es lo que está pasando allí. Pero, hermano, yo no había cambiado porque quería ver a ver si paraba, pero ya llevo... No, tiene que ir a checar eso, a ver si hay que cambiar el método. Quizás cambiarlo, ok. Dios le bendiga. Su médico le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Hermanos, vamos a la última llamada. Sí, la última. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Quisiera hacerle una pregunta al pastor. Ya está en el aire, le quedan 20 segundos.